al pedo que es luchar contra la corriente. Cuando te diste cuenta es en vano, solo somos gente. Controles me dan paranoia, silencios que piden justicia, y reina la hipocresía en una batalla por la razón. Sintiendo un poco de paz, sintiendo tranquilidad, los que quieren balas que se vayan a otro lugar, que se vayan a otro lugar, que no vuelvan más, que no vuelvan más, que se vayan a otro lugar, que se vayan a otro lugar, que no vuelvan más, que no vuelvan más. Si te digo lo que pienso, si te digo cómo me siento, mentalidades abusivas declaran insanidad para usarse un poco más y saben que están mal, pero les da igual. No hacen falta palabras, solo te siento y cómo te siento. Vos sos mi salvavidas, alta frecuencia que cura el dolor. Alta frecuencia que cura el dolor, eso sos vos. Eso sos vos. Alta frecuencia que cura el dolor. Alta frecuencia que cura el dolor, eso sos vos. Eso sos vos.